Bueno, mi nombre es Alejandro, participo en el colectivo Argel. Ya es un colectivo que tenemos trabajando 6 años. Y bueno, participamos, somos de Querétaro, participamos en la mesa, nos tocó hablar sobre la autogestión y la economía, más que nada en la experiencia de nuestra experiencia pues en cuanto a nuestro trabajo. Pero así en explícito, la mesa, lo que se vio, lo que se escuchó, pues más que nada fueron diferentes experiencias, ¿no? De diferentes compañeros que tienen proyectos que tratan de pensar otro tipo de economía, pues, ¿no? Otro tipo de diferentes alternativas a las que el mismo sistema nos ofrece, ¿no? Con proyectos desde redes que acercan desde los productores a la ciudad con los consumidores para ir quitando el intermediario. Otros, bueno, pues desde proyectos muy concretos, desde cooperativas chiquitas, ¿no? Entre las mismas, con los mismos compañeros desde las colonias donde trabajan, pues abrir ellos mismos sus fuentes de trabajo, ¿no? Se habló mucho de la falta de aprender o reaprender otra vez los oficios, que precisamente lo que decíamos, bueno, nuestras organizaciones ya no tenemos como el conocimiento de desarrollar o de emprender un conocimiento en producción, pues, en producir algo, ¿no? Desde carpintería, apicultura, trabajar la tierra, o sea, ya estamos perdiendo como esos conocimientos y por lo tanto eso es lo que el sistema aprovecha para hacernos dependientes de ellos, ¿no? Porque tenemos que ir precisamente siempre, tenemos que estar siempre a merced de lo que nos dicen ellos o agarrar el trabajo que ellos nos ofrecen porque no sabemos. Entonces hablaba mucho pues de, para emprender un proceso autogestivo, pues necesitamos aprender, ¿no? Y para pasar a la autonomía tenemos que otra vez reapropiarnos del territorio, ¿no? Pero con el trabajo que uno ya sabe. Y de esa forma ir rompiendo como esa relación de dependencia en cuanto a lo económico, ¿no? Pero también le vas dando a tu organización la infraestructura que necesitas, ¿no? Entonces, algo así se habló en términos generales. Vemos que sí es un tema muy, muy complicado, que son conceptos que se tienen que ir trabajando más de allá de estarlos hablando como ya estarlos haciendo, ¿no? Tratando de hacer, si hay muchos obstáculos, es muy complicado, pero el chiste es empezarle, ¿no? Empezarle y pues poco a poco ahí nos vamos acercando pues, a lo que es la autonomía, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de lo que ustedes hacen? Mira, nosotros hacemos... Mira, estamos en Querétaro y trabajamos en una colonia, una colonia que lleva 9 años, comenzó siendo irregular, ¿no? Pues de esos que ocupan los predios y todo. En Querétaro hay mucha migración que se viene de diferentes estados de la sierra. Entonces varios se empiezan a juntar en la colonia, se llama Prados del Rincón. Nos decimos los de abajo, porque precisamente todas las zonas somos los de hasta abajo, ¿no? Entonces hay prácticamente, estamos hablando de 8 años, que un cacique, un representante que fue el que los metió ahí, pues los estuvo saqueando, ya sabes, ¿no? Las cuotas de agua, que las voy a regularizar, que la luz, es decir, aprovechándose la necesidad de la gente. Entonces nosotros ya, después de nuestro proceso como colectivo, precisamente para pasar a lo que es la autonomía, dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos infraestructura y necesitamos un territorio, ¿no? Necesitamos nuestra propia casa, porque nuestro colectivo se plantea un proyecto de vida, ¿no? Ya no un proyecto así como de sábados o domingos o de hacer eventos nada más, ¿no? Decimos, bueno, si vamos a ser un colectivo, vamos a hacerlo. Somos profesionistas que también dijimos, vamos a dejar, vamos a dejar de vivir de la necesidad de la gente como profesionistas. Esa es nuestra herramienta, entonces la vamos a acercar, ¿no? Pero, ¿cómo resolvemos lo económico? Ahí queda la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ser como coherentes. Entonces, somos comerciantes también, tenemos nuestro propio local, pues vendemos, hacemos de todo, ¿no? Para cubrir la economía, ¿no? Compartimos la economía y entonces vamos y decimos, bueno, necesitamos un espacio, ¿no? Nos donan un territorio, un lote en esa colonia y es cuando empezamos a construir. Entramos a la colonia, no con afán de organizar ni nada, así, o sea, decimos, vamos a hacer nuestra infraestructura y punto, ¿no? Pero las cosas se fueron dando, fuimos viendo las cosas, las compañías se empezaron a acercar con cierta desconfianza también, porque ya los estaban saqueando mucho. Entonces, pues fuimos, porque ya vamos a vivir ahí, y estamos viviendo ya ahí porque estamos construyendo. Entonces empezamos a juntar las necesidades en cuanto al bien común de la colonia, ¿no? Entonces ya ahí lo que ya planteamos junto con ellos, fuimos aprendiendo a cómo irnos alejando como organización del líder ese, del cacique ese, y ya nos fuimos haciendo nosotros hacia nuestra propia organización. O sea, la propia gente hizo su propia asamblea. Nosotros hicimos nuestra asamblea, la establecimos al margen ya de este güey, ¿no? Entonces ya la gente ya también empezamos a aprender juntos la importancia de la asamblea, empezamos a resolver las necesidades comunitarias, empezamos con el agua, por ejemplo. Lo resolvimos, empezamos con lo de la luz, eso lo tuvimos que gestionar porque es mucho dinero, pero logramos la gestión, y por lo tanto pasamos al tema de la regularización. Entonces también con la organización también se pudo lograr el papel, ¿no? Porque estaban también como la conciencia de que te vamos a desalojar y todo. Entonces, pero con organización ahí pudimos, pues. Entonces se abrió un proceso ahí, nosotros decíamos un proceso comunitario porque se rige por la asamblea y pues estamos resolviendo ahí las necesidades. Nosotros como colectivo, en base a lo poco que sabemos, hay psicólogos sociales, o los otros colectivos nos apoyan también con lo que saben. Y pues trabajamos con los niños también, con los chavos, les abrimos su espacio. Entonces todos nos integramos al proyecto, ¿no? De la colonia. Entonces nada más cada quien aporta, ¿no? En la colonia, pues desde los albañiles, el plomero, o sea, todos sus conocimientos para hacer las faenas, todo. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo como la autogestión, ¿no? Como el hacerlo nosotros mismos, ¿no? Porque ahí nos estamos dando cuenta que en 2 años logramos todo lo que en 8 años no lograron con ese güey, ¿no? Entonces aprendimos ahí todos que precisamente lo que nos da como la fuerza, ¿no? La fuerza es la organización colectiva, pues, ¿no? La organización colectiva. Y pues es lo que estamos experimentando y es lo que estamos haciendo. Entonces, pues sí, sí hay obstáculos, hay todo, porque no jala siempre toda la colonia, no jala todo. Pero los que están firmes, ¿no? Y así es como más o menos a grosso modo lo que hacemos. Mira, este encuentro, antes que nada, nosotros antes de venir pensamos, bueno, a qué vamos a ir, ¿no? Y al lugar donde vamos a ir, ¿no? Decíamos, es una responsabilidad el ir a ese lugar, porque es Cherán, bueno, pues representa ahorita como un ejemplo, pues, de lucha, ¿no? Entonces nosotros como colectivo decíamos, bueno, tenemos que resolvernos eso, vamos a ir y a qué vamos a ir, ¿no? Vamos a proponer algo o a ver si podemos mostrar un poquito lo que hacemos, a ver si alguien aprende, pero también vamos a ir a aprender, ¿no? Entonces creo que este encuentro precisamente en primera sirvió para aprender de la gran lucha del lugar de donde se está haciendo el encuentro, ¿no? O sea, el ejemplo que los compañeros de Cherán nos están dando es así, pues más que nada es un aliento y nos da como el compromiso de llevárnoslo y tratar, no igual, porque estamos en lo rural, en lo urbano, perdón, pero pues vemos que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? De diferente forma. Esa es por una. En cuanto al encuentro, en cuanto a las mesas, los temas y todo, las organizaciones que vinieron, los colectivos, los compañeros que apenas quieren ver qué hacer o por dónde empezarle, o sea, de todos aprendemos, ¿no? De todos aprendemos. Entonces yo creo que son espacios precisamente para de aprender, ¿no? De formación, o sea, del mismo movimiento, o sea, nos autoformamos con las propias experiencias que cada quien hace, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio precisamente para aprender de todos y para llegar y reproducir lo que aquí aprendemos en cuanto a la lucha de izquierda, pues, el anticapitalismo, ¿no? La lucha anticapitalista, pues, ¿no? Por último, si no sé, ¿alguien quiere agregar para los que tienen? No, mira, pues lo que podría agregar solamente es de que pues que le echemos ganas en cuanto a cambiar nuestras formas de relacionarnos unos a otros, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas así que en el panorama que está ahorita nuestro país y nuestras localidades en lo local, ¿no? En lo micro, pues hay mucho temor, mucho miedo, el tejido está así muy reventado, afortunadamente no todo, ¿no? Pues entonces nosotros sí es como plantearnos, es como cómo pensar el reconstruir el tejido social. No sé si es por el arte, no sé si es con una canción, no sé si es con un fanzine, no sé si es planteando una asamblea, no sé si es grabando canciones y difundiéndolas, volanteando, no sabemos pues, pero el plantearnos el reconstruir el tejido otra vez, el plantearnos el relacionarnos comunitariamente, colectivamente, yo creo que eso es como la tarea, ¿no? Desde las trincheras de donde cada quien esté. No importa si es poquito o mucho, pero por algo empezamos, ¿no? La cuestión es como ser ¿cómo se dice? Ser constantes, ¿no? Y empezarle, pues, diario hacer algo, ¿no? No sé, si quieren manden un correo, pues manden un correo, ¿no? Platiquen con el vecino, platiquen con la familia. Es decir, ahorita el país es lo que necesita. Necesitamos platicar, necesitamos hablar de lo que nos está ocurriendo. Acercarnos, que las necesidades nos acerquen, pero para resolverlas entre nosotros, ¿no? A ver cómo las vamos a resolver. Entonces yo creo que desde lo cotidiano, desde lo que vivimos en la escuela, en tu fábrica, en tu local, en tu tianguis si eres comerciante, en tu casa si eres ama de casa, ¿no? O como padre, como hermanos, no sé, o sea, todo ese tipo de relaciones, como irlas planteando otra vez a nuestras formas, a nuestros modos, ¿no? Entonces yo creo que eso es así como lo que quisiera agregar nada más, como esa gran tarea, ¿no? Y que como Cherán, como los compañeros zapatistas, Copala, o sea, muchos y muchas otras organizaciones que hay, que lo están haciendo, ¿no? Y que lo estamos haciendo poco a poquito y que bueno. Va a haber caídas, pero tenemos que levantarnos, ¿no? Es eso, nada más lo que... Muchas gracias. ¿Vale?